Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy buenas tardes, como ustedes saben, en el registro civil dicen que yo soy Ramiro Lomelí, supongo que sí. Saludo con mucho gusto a Gabriel Lario Salcedo, conductor designado de este programa llamado Observatorio Humano a través de Radio Cartón, que comanda, ¿verdad? Es que siempre busco las palabras más sublimes para referirme al buen... Hoy no te voy a escuchar. Hoy no me voy a escuchar, ¿verdad? Es en vano. El timón. ¿No? Es en vano. Pero sí existe, ¿no? Yo sí creo en Mouse Funk, ¿no? No, y ni le sigas porque... Se crece, sí. Okay. O sea, lo dejamos en que tú crees, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Sí, yo creo en Sergio Funk. Gran amigo, que bueno, nos escucha casi siempre por Pavo 191 en el Café, Librería, Centro Cultural, Anexos y Similares, La Rueda, en Pavo 191, ya dije, donde por supuesto además ustedes pueden adquirir muy buenos ejemplares de libros interesantes, así que hago la invitación. Y también nos acompaña un filósofo, fíjate nada más, un filósofo en los controles. Es que esto es como la República Ideal de Platón, ¿no? Uh-huh. El problema es que en los controles estuviera un poeta, cabrón. Este programa debiera llamarse el Topos Uranus. Bueno, ¿con qué comenzamos, Gabriel? Vamos a escuchar primero, ¿qué te parece a Miki Laure? Ah, muy bien. Y una canción de un escritor chiapaneco, Alberto Domínguez. Una canción que se llama Humanidad. Lo que yo te canto, perlas de mi llanto, para tu collar. Sabe que te quiero mucho, y quien nos separa es la humanidad. Humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico sino, ¿cuál será mi destino? Humanidad, yo de sangre te he visto teñir, pobrecito del mundo, pobrecito de mí. Si rodando los dos por el mundo, un encuentro nos diera el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré, humanidad. Hoy de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Y rodando los dos por el mundo, un encuentro nos diera el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré, humanidad. Hoy de ti me separa el deber. Quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Muy bien, qué cancionón, ¿no? Rolo, no. Sí. Bueno, es que la letra está espléndida, ¿no? Oye, quisiera, Gabriel, que en este programa hablemos de los perros. ¿Cómo ves? ¿No? De nuestra relación con los perros. Y si quieres, comenzamos con el Cardenal Sandoval. ¿Cómo ves? No, o sea, no, primero hablemos del Cardenal Sandoval y luego ya. ¿Él tiene un perro del que vamos a hablar? Él es un perro en el peor sentido del término, ¿no? Mira. Es que. Sí. Bueno. ¿Tú sabes algo? Oye, es que esto que dice, ¿no? De se atreve a hablar de arte, este señor. Este señor con minúsculas, ¿no? Sí, claro. Pues con este asunto de esta escultura, sí, que a mí sí me gusta, pero no tiene ninguna importancia si me gusta o no me gusta, me parece interesante, eso sí creo que es importante. Incluso el motivo de esa escultura, el asunto que es el sincretismo, pues sí. ya lo abordamos, ¿no? En el programa anterior. Pero es que, ¿sabes? Yo quisiera ir más allá de las tonterías que dice el Cardenal Sandoval y de la tonta creencia de quienes son seguidores de un tipo como él. Me parece que se tiene que ir más allá y te quiero proponer este asunto, Gabriel. Ajá. Y a Pavel también, que está aquí, que nos está acompañando y que él racionaliza muy bien. Observo los intentos de comunicación que ocurren después de la instalación de esta escultura y todo lo que ocurre, ¿no? Se indignan un sector de la catolicidad, ¿verdad? Uh-huh. Porque además no son todos. Un sector, me parece que el más el que menos entiende de qué se trata la religión, ¿no? Realmente. Y luego intervienen los periodistas también, hombre, ¿no? ¿Verdad? Hasta van y entrevistan al Cardenal Sandoval. Sí. Que es el más pésimo falto de ética profesional que un periodista para todo tipo de asunto vaya y entreviste al Cardenal Sandoval como si él fuera un sabio renacentista que supiera de todo. Y a mí me parece que no sabe ni siquiera de religión, ¿no? De teología, a pesar de que dicen que es un buen maestro de teología, ¿eh? Yo he platicado con algunos sacerdotes y dicen de él que fue un buen maestro de teología, pues yo lo dudo. O sea, si la prueba de que es un buen maestro de teología son sus declaraciones, lo dudo mucho. No es la prueba, porque definitivamente no, porque bueno, yo ahí voy a diferir un poco. Yo lo he escuchado ahora sí que conversaciones muy muy largas, muy muy profundas sobre asuntos de ontología y es solvente. A mí me parece que el tipo, sí. Yo le voy a llamar así, el tipo, el sujeto sabe mucho. Entonces a lo mejor es incongruente, ¿no? Porque tener ese tipo de conocimientos. Ajá. Y luego hacer declaraciones también. Bueno, es que eso es una cualidad aparte, ¿no? O sea, ¿cualidad? Sí, porque tú puedes afirmar lo que sea, pero si en la práctica haces algo diferente, pues eso se llama falta de congruencia es consecuente. Uh-huh. Yo pienso que por ahí va, ¿no? O sea, es incongruente. Es incongruente. En esta. Sí, además, no creo que cualquiera llegue al nivel de cardenal en la Iglesia Católica, ¿verdad? O sea, Digo, aunque sea, debe ser muy hábil para la grilla. Pues, en esta cultura política que hemos abordado y criticado últimamente, pues, así como tú dijiste en una ocasión, lo más normal es que alguien sea católico y narcotraficante, pues... Sí. Pues también, pues sí, ¿verdad? No, sí. También es lo más normal del mundo. Decirte que hasta teólogos hay en la iglesia católica, ¿no? Oye, no, pero es que, pero el asunto es que participa el cardenal, o lo hacen participar, no, participa. Ajá. Y luego, pues, la gente de MC, Enrique Alfaro, luego la gente del PRI, etcétera, ¿no? Ajá. Y qué es lo que yo quisiera hacer notar, es que traemos un muy grave problema en Jalisco, en nuestra sociedad, en Guadalajara, etcétera, que afecta nuestra comunicación. Es decir, pareciéramos estar polinizados por la lógica de la, no de la política, de la politiquería partidista, que poliniza luego todos los discursos, ¿no? Y no deja observar con objetividad, no deja que la expresión de los asuntos sea como debiera ser, me parece, pues por lo menos con intentos de que sea integral, ¿no? Y entonces todo se partidiza y se vuelve imposible la comunicación. Y entonces lo que vemos es un intercambio de ofensas, de prejuicios, de mentiras, de falsos conocimientos. Hay, sí, hay conocimientos verdaderos y falsos, o sea, sí ocurre eso. Sí ocurre, sí, ¿cómo sí? No, sí, ah, okay. Claro. Y etcétera, ¿no? Pero nadie se sienta a respirar un ratito y decir, a ver, por ejemplo, esto de la escultura, ¿no? Hay quien la atacó en nombre del guadalupanismo. Guadalupanismo, sí. No, y aparezco el Baester Gordillo, ¿no? Bueno, y luego hay quien la ataca porque es un programa de un gobierno de MC, ¿no? Estos son los del PRI, los del sí, PAN. Sí, sí. Y luego hay quien la ataca porque le parece fea, ¿no? Etcétera. Pero nadie se sienta a reflexionar y decir, bueno, ¿qué onda con el artista? ¿No? O sea, Alfaro es lo que menos importa en este asunto. El cardenal, quien menos importa en este asunto. Lo que importa es la ciudad y el arte y el artista y su libertad y etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Pero como estamos polinizados por la lógica partidista, entonces, como que nos hace felices no estar de acuerdo. Órale. Mañana hay una marcha, ¿sabías? Mañana bueno, hay una marcha, sí. ¿A favor o en contra? No, en contra. En contra, con rosario y todo, con rosarios y la chingada. O sea, pero esto es increíble que una obra de arte sea confundida con una imagen religiosa. Digo, desde ahí es la ignorancia, tanto del cardenal como de doña no sé quién, que está ahí en la vela perpetua. O sea, es la misma ignorancia. Ajá. ¿No? Por eso digo que el cardenal Sandoval pues es un incongruente, si es que efectivamente, como tú dices, que lo has escuchado, es un tipo solvente para hablar de ontología, de teología, etcétera, etcétera, ¿no? Yo considero que... O sea, es un hijo de la chingada, manipulador, Gabriel, perdón. Bueno, yo lo iba a decir con otras palabras, pero eso es, en esencia, es un manipulador. Sí. Yo pienso que es un manipulador de ignorancias. Sí, claro. Porque, porque él no es un ignorante. Él no es un ignorante, él es un tipo... No, lo creo tampoco, Claro que no es un ignorante. Sí. Pero es un inmoral. Sí. Porque sí, es un inmoral, porque ha habido actitudes inmorales, ¿no? O sea, claro, y sí. No hablo pues de cuestiones que no se sepan, ¿verdad? Oye, se ha ventilado en los medios. Hasta asumirte tiempo. Como líder es inmoral, pues, ¿verdad? Para empezar. ¿Y cuál es el reclamo? Digo, es una figura de una Tonantzin, ¿no? Es que como se llama sincretismo la escultura, entonces conjunta a la Virgen de Guadalupe, ¿no? y a la Tonantzin o a Ocuatlicue, ahí está medio... Pero la Virgen de Guadalupe ya es suficientemente indígena, ¿no? Y ya es suficientemente... Blasfema, ¿no? No, ya es suficientemente sincrética en sí misma, claro. ¿no? O sea, para empezar. Pero además este hombre dice, a partir de la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe, con Juan Dieguito, así todo, ¿no? Todo como Tizoc, el de Pedro Infante, ¿verdad? Así como babosito. Sandoval dice que a partir de eso comienza la nación mexicana, lo cual es, o sea, para empezar, digo, los historiadores debieron haberle aclarado algunas cosas, ¿verdad? Para empezar. Y entonces la interpretación de Juan Sandoval y de su Grey ignorante es que esa conjunción, ¿no?, ofende a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero pues la hace menos blanca, ¿no? Oye, pero es una obra de arte, chingado. No es una imagen religiosa. Sabes que me ha sorprendido que he estado escuchando, la verdad, los noticieros de la radio, sí, en la semana. Y me sorprendió escuchar a algunos compañeros, pues, comunicólogos, dando su punto de vista también, así como que le llamaban cosa y se declaraban algunos de ellos guadalupanos y como una ofensa, pues. Oye, y son pobres, ¿eh? Son pobres en sus análisis. Y decían la cosa, ¿no? Pero bueno, sí, lo decían en un sentido despectivo, ¿no? No, sí, claro. Si lo dijeran en un sentido estético, pues estaba bien, ¿no? Sí, claro. Ahora, que no es el compromiso, que se vea bonita, ¿no? Ahora, mira. Que luzca en la ciudad y que adorne. Que, o sea, el problema es que esto tiene efectos prácticos. Sí. Ahí te va. La diputada del PRI, Rocío Nakamura, presentó un dictamen Rocío de Corona. Decreto. Rocío Corona Nakamura, sí, presentó un dictamen de decreto. Uh-huh. Decreto, fíjate, sí, de decreto. Sí. Aquí en el Congreso del Estado. Que ella pretende crear una ley de adquisición de arte público del Estado y sus municipios. Ajá. Pero entre las cosas que establece esa iniciativa van las siguientes. Quedará prohibido realizar con recursos públicos obras de arte urbano. ¡Ah, cabrón! Como si toda la infraestructura de la ciudad, las calles, los puentes, no tuviesen elementos estéticos. Ajá. No, ¿qué vamos a hacer con la arquitectura, ¿no? La arquitectura es un arte. Claro. ¿No? La jardinería, chingado, pues es parte de... En fin. Bueno, pero además agrega que tendrá que haber un comité de adquisición de arte público que propondrá a la participación ciudadana, o sea, estas manipulaciones de demagogia, los espacios destinados para ello. Además, que deberá ser patrocinado con recursos privados de fundaciones, consorcios y empresas que deseen comprometerse con la ciudad. Oh. Y entonces yo aquí me imagino, ¿sabes qué? Un Santa Claus patrocinado por la Coca-Cola, ¿verdad? De poca madre, forrado en Shakira. Un pene enorme patrocinado por Erectus. Un Juan Sandoval enorme patrocinado por Laboratorios Julio, etcétera, etcétera. O sea, ese es el arte que derivaría de ello, ¿eh? Pero ahí te va. También establece que los gobiernos facilitarán los espacios públicos cuidando el concepto y entorno artístico. Ojo. Esto se escucha muy bonito, pero esto sí, es sumamente... Es un eufemismo de censura, de y es sumamente tramposo, claro, esto es censura. Que no polarice ni divida a la sociedad. ¡Ah, cabrón! Arte que no polarice ni divida a la sociedad. ¡Vámonos! Y entonces, ¿cuál es el criterio? Que además tendrá que ser único, ¿verdad? Las esculturas o monumentos socializados, dice ella, socializados, este terminajo utilizado, por cierto, mucho por los periodistas, lo que quiere decir que no deberá haber sorpresas ni autoritarismo. Esto es literal de la iniciativa de la diputada, ¿eh? Y a mí me parece que un decreto en materia de arte es autoritario, para empezar. Claro, claro, ¿no? Que sí. Es autoritario. Segundo, que si ella propone un arte público socializado, entonces tendríamos arte soviético. Querrá decir sociabilizado, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. que también es un absurdo, porque no puedes andar haciendo una encuesta a ver qué escultura va a ser un artista, porque es lo que la gente quiere. O sea que, según la visión de esta diputada, el artista solo hace obras por encargo. Hay que democratizar la producción. Algo así. De la democracia. O sea, esto es una estupidez. Por eso te digo, este es el problema, Gabriel, de las declaraciones. Es que la ignorancia. Esa es ignorancia. Es tremenda, esta, ¿no? Es ignorancia. En todos los niveles. Es ignorancia proactiva. Pero por eso no se puede dejar pasar la manipulación de un imbécil, incongruente, cara de perro, como el cardenal Juan Sandoval, cabrón. Porque tiene efectos prácticos, y aquí lo estoy viendo. Y para mi gusto, esta diputada recibió una llamada desde la mansión que le pagamos al cardenal Juan Sandoval, allá en Tlaquepaque. Este es el problema. O sea, que no es nada más que este tipejo hace unas declaraciones y ya. No. Tiene efectos prácticos. Y el efecto es la peor de las censuras. La censura desde la ignorancia. Ajá. Porque siquiera tuviéramos unos tipos ilustradísimos, y creativos, por muy ideologizados que estuvieran. Ajá. No sé, estuviéramos en el Renacimiento, ¿verdad? Cuando los papas le hacían encargos a los Miguel Ángel, a los Rafael, etcétera, etcétera. Pues bueno. Pero aquí estamos hablando de ignorancia, cabrón, de una tremenda pobreza, cabrón, de lo que es el ser humano y de lo que puede ser el arte, ¿no? Así es. Por eso me encabrona, y por lo digo que este hijo de la chingada nos afecta. No es nada más que haga declaraciones y ya. Bueno, es que tiene un peso, sí, claro, específico, claro, ¿verdad? No, pero además el tipo, como no le gustó la escultura, porque según él es una blasfemia, ¿no? Según él, en su idólatra mente, claro, entonces el tipo le manda a decir al Alfaro que en las elecciones se verán, porque le va a decir a su gente que no voten por él. Mira, hazme el pinche favor. Mira nomás. Ahora resulta que nuestra democracia tan pobre, dicen que incipiente, pero pues dicen que incipiente desde hace 40 años. Ahora resulta que este es el gran elector. ¿Saben que se vaya a la chingada? O sea, por donde le veas es un estúpido. Por donde le veas es un hijo de la rechingada. Bueno, yo pienso que... Bueno, sin el rey. Sin el rey. Es demasiado. ¿No? Es que mira, yo pienso que tiene mucha relación con lo que hemos comentado y con lo que hemos de alguna manera acordado últimamente en el sentido de la subjetividad, ¿no? O sea, sí, claro, sí. Yo te escucho hablar así del cardenal y yo veo el... Y como que tiemblas, ¿no? Como que... O sea, yo el mal lo veo o sea, me da coraje también, desde luego. Pero el mal yo lo veo en el sentido de pretender, pues, que lo que él cree, su subjetividad... Que es la única, ¿verdad? Es la única y sí. Es la que... Y a partir de ahí, por lo que representa políticamente, manejar la ignorancia de muchas personas, ¿verdad? Sí, claro. Que obviamente esas personas no son exentas de culpa porque están dejando totalmente su voluntad a otra persona, ¿no? Lo cual también es grave, ¿no? Sí. O sea, como puedes ver, son muchos asuntos los que están de por medio. Si habría que buscar un verdadero debate como tú lo propones, y no una polémica, porque... Sí, oye, es que ¿cómo es posible que tú vayas...? O sea, tú si fueras periodista, Gabriel, ajá, y tuvieras que... informar a tus radioescuchas, televidentes, etcétera, lo que sea, a tus lectores. ¿A ti se te ocurriría ir primero con el cardenal Sandoval a hablar de arte? No. Por favor. O sea, y entonces son malos periodistas. O sea, periodistas, digo, porque para mí un periodista en los términos mercadológicos de moda es tu asesor en materia de información. Entonces es un tipo que te está presentando información muy deficiente, muy revisable, muy reprobable, o sea, la ignorancia convertida o disfrazada de información. Uh-huh. O sea, pero todo esto tiene un trasfondo, y el trasfondo es partidista. el trasfondo es la grilla política. Sí, ¿no? Y más en este tiempo. Y entonces, fíjate cómo poliniza todos los discursos, el discurso religioso, el discurso periodístico, o sea, etcétera. Y entonces echa a perder nuestra comunicación. Y eso nos arrebata bienes culturales de nuestra sociedad. Eso es, son ladrones, pues, de bienes culturales. Porque la comunicación es un bien cultural. Y eso, por no irme más lejos, porque puede ser hasta un bien espiritual, pues, ¿no? Entonces no es cualquier cosa. No es cualquier cosa que un hijo de la chingada esté manipulando y esté imponiendo la ignorancia desde la inteligencia. Fíjate, y él no es el cardenal. No, sí, sí lo es, ese mérito. Y yo digo que es demérito, ¿verdad? O sea, me pregunto... Es que hay dos cardenales. Sí, claro. Que tenemos, hay dos papas y dos cardenales. Imagínate, claro, que siguiera siendo el cardenal. No, el poder que tendría, ¿no? Que tendría, claro. Caray. Claro. En fin, yo creo que mejor escuchamos música para seguirle con el asunto este de los perros, ¿no? ¿Qué te parece, ¿sí?, si escuchamos a Daniel Santos? Ya hablamos de cardenal, o sea, el perrito. Cardenal, cardenal. Ahora vamos a hablar de otros perros, ¿no? Bien, Escuchamos a Daniel Santos y una melodía también del autor Alberto Domínguez, si es del mismo autor, ¿verdad? Sí. Muy bien. Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Habla, pregúntale si yo alguna vez he dejado de adorar. Alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfección de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Bueno, pues les voy a leer un poema. se intitula Ella tiene más méritos que Dios. Aquella muchachita virgen, hija de Dios, recibió a Dios y después lo parió. Él, todopoderoso, politólogo sobrenatural, luego de vencer teóricamente a la teocracia de entonces, de escandalizar en los templos y de andar con sus amigos pescadores por las playas y las montañas, declamando y bebiendo, curando locos y sobrepoblando cerdos, se dejó juzgar por una tribu de defensores de la fe y las buenas costumbres, para morir en manos de unos fascistas que usaban faldita y portaban basinica sobre la cabeza. Ella, tras haber sido creada por su amante infinito, a quien tuvo que recibir en forma de paloma, parir, cambiar de pañales y esconderle un tal Herodes infanticida, mientras preparaba la cena sobre piedras a un esposo naturalmente perplejo, se vio obligada a ver morir clavado, enterrado, desaparecido y desconocido a Dios nuestro Señor el Inquieto. Pero aún hay más. Inagotable, la ascendió al cielo entre ángeles que silbaban como Vivaldi y nubes matronas que solo inspirados como Miguel Ángel y Walt Disney han logrado describir. Es claro que los nahuas, los apaches y los sincréticos andaban en su propia infinitud amorosa. La existencia espiritual no es fácil. Ramiro Lomelí. Bueno, es que ya dejemos este asunto. Hoy hablemos de perros. Bueno, sigamos hablando de perros. Es que Gabriel, a mí me asombra la relación que no es nueva, pero que me parece que ahora es más frecuente, más común, de seres humanos con los perros. Ahora sí ya no estoy hablando de Juan Sandoval, sino de los canes, ¿no? De los perritos. Por un lado me sorprende mucho la profundidad de la relación que a la que puede llegar, ¿no? Pero por otra parte me parece un dato espléndido, porque quizás estamos descubriendo que podemos ser los ángeles nosotros para los animales, ¿no? Así como nosotros imaginamos ángeles que nos cuidan, ¿no? Sé que esto es como excesivamente metafórico, ¿no? Y quizás hasta cursi, yo no lo sé, pero me parece que también hay un asunto ahí a propósito de observar antropológicamente lo que ocurre, que tú has propuesto, Gabriel, aquí. Esta relación que se generaliza, digamos, sí, ¿no? Me llama mucho la atención. Y algo debe significar, algo está ahí. Quizás es un reencuentro del ser humano con la naturaleza, que lleva a una especie de reenamoramiento. Yo creo. No sé, pero además te lo pregunto a ti por dos asuntos. Uno, porque tú reflexionas los asuntos, pero además tienes esta relación con los perros, ¿no? ¿Qué hay ahí? Relación que no tenía, y me van a disculpar, me vas a disculpar que abuse de hablar en primera persona. No, pero bueno, pero es necesario en este momento. Es necesario. Y bueno, quiero decir por principio que yo no tenía ese conocimiento, esa alternativa, esa posibilidad, ¿no?, de comunicación con los animales. Esto es hasta hace poco, realmente. ¿Me dejas interrumpirte un poquito, sí, claro, y platicarte algo que me ocurrió que sí, ayer? A ver. Llegué con mi taquero de cabecera, ajá, ¿no? Le pedí unos de asada. Sí. Y entonces el cuate me dice, oye, le dije, ¿por qué no te instalaste ayer? Sí. ¿No? Me dice, no, es que hasta se me subió el azúcar, ya ves que sí, la gente, ¿no? ¿Por qué? No, es que me dio un susto mi mujer. Yo dije, a lo mejor se enfermó la señora, tuvo un accidente, algo, ¿no? Sí. Y entonces me dice, no, es que la dejé sola con los perros y uno se salió y no entendió y andaba ahí en la calle. Ese había sido el susto, ¿eh? El cuate. Sí, sí, sí. Entonces, yo que no tengo esa relación con los perros, ajá, Gabriel. Ajá. Y que además le evito porque veo el riesgo de tener un apego más. Sí, ¿no? Porque ya lo tuviste. Porque, sí, entonces, me sorprendió el nivel psicológico, ¿no? Digo, wow, por un perro. Hey. Y el cuate me dice, porque para mí son como mis hijos, cabrón. ¿No? Wow, o sea, sí. Esto es tremendo, pues. Sí, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, no me quiero prejuiciar, o sea, te lo pregunto. Ajá. Te lo pregunto explorando, ¿no? Sí. Bueno, digo, además le tengo mucho respeto porque digo, es real, psicológicamente es real el asunto, ¿no? Sí. Entonces, no sé. Ahora sí, perdón, pero... No. Es que me parece que era necesario decirlo. Igual para me puedes interrumpir. Como para ilustrar, ¿no? El por qué me asombra, pues. Ajá, ¿no? Sí. Adelante. No, mira, yo no tenía ese conocimiento hasta hace relativamente poco tiempo. Y la verdad es que lamento no haber tenido ese conocimiento desde antes. Creo que me privé de ese mundo que es la comunicación con los animales. Y yo creo que en la medida en que uno se comunica con los animales, se humaniza un poco más. Ese es mi punto de vista. Y voy a tratar de conectarlo grotescamente con el tema que traíamos hace ratito. Sí, sí, sí. Este es más bonito, ¿no?, que el anterior. No, pero ahí te va. Yo lo conectaría de esta manera. Yo creo que el cardenal no tiene un perro. Es decir, yo creo que el cardenal... Yo voy a hablar... Mira, oye, yo no voy a decir un loro, que es un hijo loro, de este y el otro. Pero tiene si un loro y se llama Sócrates el loro. Sócrates. Sí, Sócrates. Uh-huh. Bueno, no basta con tener los animales. Hay mucha gente que tiene mascotas, pero esa noción de que tengo mi mascota es pequeño burguesa y es este... Es como tener tu sirviente, ¿no? Sí, es como tener alguien que te es fiel, alguien que salvo que lo tienes que atender, que le tienes que dar de comer, es algo que te pertenece incluso. No dices, es mi guardián, es mío, ¿no? Sí, sí. Para mí esa concepción no sirve para mí. Uh-huh. Eso es como tener cualquier celular o... Utilizar el perro, ¿no? Sí, sí. Aún así es muy conflictiva, porque cuando falta el animal... como es algo que tú considerabas tuyo, entonces ahí hay un enamoramiento bien bien tonto, ¿no? Pero es lo que yo observo en la mayoría de las ocasiones. Oye, pero hay corridos de caballos, a lo mejor va a empezar a haber corridos de perros. Olvídate, claro. Pero te digo, hay otra forma de comunicarse con los animales. Yo creo que es en esa forma ahí vamos, es decir... En donde yo no tengo mascotas, pues, ni hay gente que me dice, a ti que te gustan los perros, tú una vez me dijiste en un programa, porque yo sé que a ti te gustan los perros, y yo hubiera querido decirte en ese momento, Ramiro, a mí no me gustan los perros, no soy perrada, no, quiero decir, no me gustan los perros, no los tengo porque me gusten, que de hecho me gustan más las perras, por cierto, ajá, ¿sí? Ajá. Si vamos a hablar de gustos, ¿sí? Pero no es un gusto por ellos, sí, o sea, no es un respeto que tengo, o sea, por ellos. Es que tú no tienes... Es la parte, eso sí, estoy consciente. Es una muletilla que yo llevo desde hace tiempo, lo entiendo perfectamente, es una muletilla. Tengo un amigo, Ulises Hernández, que me dice, pues eso es problema tuyo, yo no necesito ese tipo de muletillas, ya hace mucho tiempo que las dejé. Admito que es una muletilla, pero caray, hasta el cardenal tiene muletillas, ¿no? Todo, yo creo que apoyarse en la ignorancia de los demás es su muleta, ¿no? Regodearse con eso, darle vuelo a la hilacha, en un asunto que es que ya lo abordamos así nada más en algunos intentos, en un asunto que es tremendamente complicado, que es la creencia y el respeto a los demás, en fin. Él lo hace y yo creo que todos tenemos muletillas, en ese caso admito pues que sería como una especie de muletilla, pero yo voy más por la comunicación con los animales. Ahorita déjalo estar. A ver, pero digo, déjalo estar ahí porque me parece importante que digas la comunicación con los animales. Uh-huh. Es algo importante. Uh-huh. Lo que acabas de decir, ¿no? Uh-huh. Profundo, fuerte, etcétera. Uh-huh. ¿Crees que se corre el riesgo de que supla relaciones humanas? ¿Perdón? ¿Crees que se corre el riesgo de que la relación con los animales supla relaciones humanas? Sí, claro. A veces, te voy a hablar de mi caso. Uh-huh. Para mí muchas veces es completamente preferible, totalmente. Incluso a veces es urgente dejar la comunicación con los humanos y enfocarme nada más con la comunicación con los animales, particularmente con los perros, aunque puede ser también con los gatos, cualquier tipo de animal. Sí. Cualquier tipo de animal. Y quiero entender esto que dices de que no son tus mascotas, como no podría ser tu mascota un árbol, ¿no? Sí, sí podría ser. Claro, como, o sea, no podría, en el mismo sentido. En el sentido, sí, de sí, que sí, sí. Este es mi mascota, o este árbol es mío. Ajá. No, pues el árbol existe, es un ser vivo y está ahí. Ajá, así no es. Está a tu servicio, ¿verdad? No, para nada. Ajá. Para nada. Como el perro no está a tu servicio, simplemente está su presencia. Mira, ¿no? Yo creo que las personas como el cardenal y como muchos de ellos, ignoran, entre tantas cuestiones que ignoran, ignoran esa relación con los animales. Y yo he visto que es del todo irrespetuosa, del todo, o sea, no se percatan de que están ahí. Hay un egocentrismo, hay una manera muy, muy egoísta de vivir la cotidianidad en contacto con los animales. Los animales ahí los puedes pisar, por ejemplo, ¿no? Sí. Y no hay problema. Accidentalmente, digamos. Accidentalmente, y el papá le dice, no te preocupes, son hormigas, ¿no? Son asquiles. Y bueno, según Pitágoras, pues así empieza el homicida, ¿no? Matando animales, bueno, sin darse cuenta. Bueno, el psicópata, el asesino serial, es sádico con los animales. Sí, claro. Sí, desde por niño, ese, ¿no? Es el inicio. Sí. Así es. Entonces, esto tiene que ver más con un aspecto de respeto hacia los animales, como una especie de convicción de qué es lo que somos, qué representamos en este mundo. Y bueno, se me viene a la mente una máxima de Jean-Paul Sartre. Él dice, perdón, Albert Camus, pero igual es existencialista, ¿verdad? Sí, y francés también. Y francés. Y Albert Camus dice que, bueno, al respecto... Bueno, pero si era francés. Sí, ¿no? Era armenio, ¿no? O libanés. No, era... Ah, sí. O sea, qué chingados. Pero sí, no era francés. Aunque, bueno, o sea, era franco... Franco algo. No, de no, era de Argelia. Órale. De Argelia. Pero francófono, y con mucha relación con Francia. Albert Camus decía, estoy satisfecho con lo que he logrado. He conseguido ser humilde, dice. Entonces yo pienso que a las personas ignorantes, por supuesto, esto les ocasiona falta de humildad, ¿no? Suena todo muy egoísta, pero todo tiene que ver con la subjetividad y la objetividad, y eso es algo que debe estar en debate, ¿no? Porque pareciera que ya con el hecho de que yo pienso así, como tengo determinado poder, pues ahí les va, ¿no? O sea, voy a aventar los... chuchos, sí, por delante, ¿no? Oye, yo tuve he tenido dos perros en mi vida. Sí. Un perro y una perra. El perro, se llamaba, el primero era un perro, se llamaba Nixon. Pero yo era muy niño. Y entonces algún día yo era muy pequeño y se me echó encima, y entonces dijeron bye. Y no sé qué le pasó, pero desapareció el perro. Y el segundo era una perra. Hace algunos años lo compré porque mis hijos eran muy pequeños y querían. Entonces me di el gusto porque a mí me gustan los Guaymarán. Y entonces compré una perra Guaymarán, se llamaba Bruma. Y yo siempre digo que cuando oía silbar los trenes se paraba y relinchaba, ¿no? La verdad es que yo ya me estaba encariñando tremendamente porque yo llegaba y entonces sale la canija perra y te mueve la pinche cola. Y eso es encantador. Sí. ¿No? Y entonces empecé a sentir, dije, no, nomás falta que empiece a sufrir por la perra, cabrón. Se sufre por los animales. Y convencí a mis hijos, que además no creas que estaban muy a gusto, porque como a veces eran las 2, 3 de la mañana y estábamos limpiando y lavando el patio, y etcétera, sí, etcétera. Sí. Algunas veces le dimos tempra para que se durmiera la mendiga perra. Mira nomás. Y se dormía, y no le pasaba nada, porque el tempra no. Se dormía muy a gusto. Se los paso como tip. Mira. Sí, con tempra. Y entonces le dije, oigan, sí. Y la obsequiamos a una pareja amante de los perros, ¿no? Que la recibieron y la besaron y le dije, bueno, bien, bye. pues ya no me quedaron ganas, Gabriel, pero porque no tengo ganas de apegos, ¿no? Lo que pasa es, ese es el problema, el apego. Sí. Mira, si yo tuviera esa forma de pensar, Ramiro, créeme lo que desde cuándo que ya... Ahora, ya. Tú tienes 10, tengo muchos, ¿no? Tengo 10 desde hace mucho tiempo y yo no sé qué pasa con las matemáticas porque se me muere uno, se me muere otro, se me muere otro y yo sigo teniendo 10, ¿verdad? Sigo teniendo 10. Bueno, esto es algo posible en la medida en que lo manejes. Ahora sí, que para algo sirve la filosofía, Ramiro. Yo ahí creo que la he aplicado. Por ejemplo, yo no me quedo con la cuestión del amor, ¿no? Con los animales. Me quedo más, es decir, con el amor, pero un tipo de amor en donde es el presente. Casi, y ellos me lo indicaron. Casi contemplativo, digamos. Es el presente nada más, contemplativo totalmente. Sí. Porque, es decir, el gozo de la presencia del animal, sí, ¿no? Sí, los ojos del animal es algo, es un la ocasión para un rato ver a un animal y que te ve así durante un buen tiempo. Yo pienso que Piaget y varios autores se quedarían callados, por no decir de otra manera, de cómo se da la comunicación, claro. ¿Verdad? Oye, pero me recordaste ahorita a Pavlov. Digamos, sí, claro. Digamos que quienes los conciben como mascotas, bueno, no los conciben, sino ajá, quienes los utilizan como mascotas, uh-huh, serían más bien en la corriente pavloviana, ¿no? Uh-huh. Sí, pero los animales pueden ser nahuales, sí. Y eso es más interesante. Ah, yo tengo nahuales, bueno, no tengo mascotas. Hay otro filón enorme, sí. ¿No? No, es que en esa nahual, medida sufres menos. Mira, yo voy a decir algo, abusando de hablar en primera persona. Obviamente he padecido la muerte de varios de mis animalitos, ¿no? He estado, pues... precisamente el momento de su muerte, y en algunos nomás he llegado y resulta que hay que enterrarlo, cosas así, ¿no? Y es tremendo. Pero hay que manejarlo desde la enseñanza que se tuvo con ellos. Para eso sirve la comunicación con los animales. A mí me ocurrió que me comunicaron, entre otras enseñanzas por ahí, que pues no hay para qué sufrir, ¿no? O sea, hay que vivir el presente, disfrutarlo plenamente, y este conocimiento, lo interesante, Ramiro, es que lo puedes aplicar, lo puedes generalizar con los humanos. Oye, lo interesante de los animales es que tienen una memoria muy corta, ¿no? Maravillosa. O sea, porque ellos se pelean. Sí, sí, sí. O pueden, sí, sí, digamos, entre comillas, discutir contigo. Sí, sí, sí. Y a los 5 minutos ya se no les olvidó, rencor, ¿verdad? No hay rencor. Lo olvidaron totalmente. Los jóvenes, sí, yo digo, yo trabajé mucho tiempo con jóvenes. Ajá. Y algo que extraño del contacto con los jóvenes es esa cualidad de te puedes tú disgustar con alguno de ellos porque les llama la atención y tú crees que estamos mal, ¿no? Que estás mal, ¿no? Y te sorprende que a los minutos, bravo, y eso es maravilloso. No, sí. Pero los animales superan todavía a los humanos. Porque es que y nosotros, en cambio, los seres humanos, bueno, le llamamos cultura y le llamamos civilización. Sí, sí, sí. A sí, una sí, sí. Memoria larguísima, llena de atavismos. El cardenal sigue sufriendo por la cuatlicue. Y es que desde... ¿no? Por la cultura indígena sigue sufriendo este cabrón. Desde el rey hasta la prostituta todos se creen indispensables. Sí. Lo que hay detrás de eso es un tremendo subjetivismo y egoísmo, una ignorancia que está a flor de piel. Lo hemos descrito ya en otras ocasiones como incluso la cultura del narco, ¿no? Imagínate. Sí. Entonces, en ese ambiente estamos, ¿no? Que el día de hoy fue como un relax, porque no hay que enojarse por todo eso. No, y qué bueno que... Pero ¿sabes qué? Es que a mí me parece que es el tono adecuado para hablar de ello. Digo, perdón, pero ya. ¿Qué te parece si la siguiente semana continuamos con estos temas? Sí, y nos despedimos escuchando a Tintán. Sí, va. Adecuado, sí. ¿Supiste qué fue eso, Marcelo? No, Tintán, ¿qué fue? Aventaron un astronauta. Ah, un astronauta. Sí, ahorita vengo de Cabo Cañaveral de ver cómo avientan a los carnales esos que duran dando vuelta y vuelta en el mundanal mundo, Marcelino. Oye, qué interesante, ¿no? Sí, pero pues eso no tiene chiste. ¿Cómo no tiene chiste? En México avientan como cerca de 500,000 astronautas todas las noches, Marcelino. Oye, ¿cómo es eso? Pues vete para las cantinas, ves cuánto tequilero hay, nada más salen de las cantinas y... ¡Para arriba y sin cohete, Marcelo! ¡En órbita! Yo te quiero cantar a ti una cancioncita que le dé la vuelta al mundo, una canción asatelitada. Ah, una canción asatelitada. Yo te la anuncio. Anuncia. Para ustedes, respetable público, la nuez, canción asatelitada. Sí, ¿qué ritmo lleva? Es el ritmo de 2x4, o 3x8, o 2x10, como te salga más barato. No, pero ¿cómo hace? ¿Cómo va haciendo? Dice, pum, pim, pim, pum, pum, eso, eso. Eso sí, señores. La nuez para ustedes, canción asatelitada. Dice. ¿Cómo dice que se llama la canción? La nuez, Marcelo. ¿La nuez? La nuez, sí. Es que no la conozco. Bueno. Ahorita la oyes. Dale. Canción asatelitada para ustedes que se llama La nuez. Dice así. Oye, no cambia de ritmo. No cambia de nada. Es toda igual. Toda, no me interrumpas, por favor. Ajá. Dale. No cambia. Eso, ahí. La nuez, canción asatelitada, con todo respeto para ustedes. ¿Cómo dijiste que se llamaba la canción? Ay, Diosito santo, déjame cantar, Marcelo. Se llama La nuez. Que no es el nogal. No, La nuez. Y si me vuelves a interrumpir, para tu jefita. Ah, no, entonces ya no. Ah, ¿verdad? La nuez, canción asatelitada con todo respeto para ustedes. Dice así. Nuez, que no te quiera, si ya... No te sigo besando. No es que no te quiera, si ya no te sigo besando. La cruz no pesa, lo que cala son los filos, cariño santo, y yo no te dejo, y aunque me digan, y aunque me griten, que ya me estás acabando. Acaba de volar el satélite para los Estados Unidos. No es que yo te quiera, es que te estoy besando. No es que yo te quiera, es que te estoy besando. Pa, la cruz no pesa, los filos calan. Pero los filos calan. Y ahora ha volado el satélite para la Argentina, donde es el tango malevo, tango argentino, tango que sos la tragedia de vuestra culpa. Y no es que yo te quiera, si la cruz no pesa, los filos calan. Esa paicarrita que me dio su amor y que me lo quita ahorita, por eso la rosa. Oye, ¿por qué me pegas? Es que el tango es muy fuerte, Marcelo. Pues sí, pero yo qué culpa tengo. Para hacer un tango hay que matar a tres, y tú vales por tres por lo panzón, y luego haces el tango, Marcelino. No. Mejor sácate el satélite de ahí, llévatelo a donde Querétaro las pirinolas, Marceliano. ¿Qué te parece a España? ¡Ole tu madre, Marcelo! Oye, mejor no lo llevamos a España. Venga, ¿y por qué no? No, pues, ¿qué tiene que ver mi mamá quién la bala perdida? Mi mamá no es ninguna bala perdida. Óyeme, eso yo no lo sé. Eso pregúntaselo a tu papá, que era el que le abría la puerta a las 3 de la mañana a la señora, Marcelo. Pues sí, lo malo que no se lo puedo preguntar a mi papá, porque mi papá sí es una bala perdida. Eso sí yo no lo sé. Bueno, pues pregúnteselo a tu mamá. ¡Dale pa' España! ¡Ole! ¡Ole con ole! ¡Ingenio! Sí, señor, con señor. Y bendita sea la semilla del árbol donde han sacado la madera para hacer el mango del martillo con el que clavaron la pila donde te bautizaron, garbosa salerosa, que pasas a mi lado como... ¡Te ahogas! En la cruz no pesa... La cruz no pesa, pero como calan los filos, esos filitos que calan, la, los claveles reventón, la castañuela, ole, y las pimientos morrones, ole, y toitito, ole, lo que cantan la cruz que no pesa. Ole. Por eso el día en que yo nací, hoy que dijo mi madre, si eres el vivo retrato, hijo mío, de un amigo de tu padre. ¡Ole! ¡Ole con ole! ¡Ole con ole! ¡Ole con ole! Con ole, ¡ole! Esto fue Observatorio.